algunas cositas, dos o tres cositas sueltas para enhebrar un comentario e intentar sacar un denominador común de tres elementos, obviamente hay muchos más para anotar, pero tres, porque han sucedido en las últimas horas, que parecen no tener nada en común, nada, parecen ser temas completamente deshilachados uno del otro, y sin embargo, a mí me parece que sí tienen un punto en común, un punto que habla bastante mal de la Argentina y que sería bueno, obviamente la suerte de este gobierno ya está echada, no me refiero en cuanto a su resultado electoral, sino a su tiempo electoral, y habrá que esperar el turno siguiente, ¿no es cierto? Con otros personajes en los sillones del Estado, que pueden incluso ser, quien te dice, aún del mismo actual oficialismo, pero ya con diferentes nombres, ¿no es cierto? O, en un caso ya bien diferente, de otro signo político. Sea Massa, sea Macri, el que fuera. Uno de esos lo comentamos ayer, muy a la pasada, porque arrancamos nuestra charla con Juanjo D'Alessandro en nuestro jueves Oftec. Pero dos renglones de recuerdo, y es el tema Campagnoli, ¿no es cierto? Esta idea de haberse puesto el objetivo de fusilar a un fiscal que había cometido, que había tenido la peregrina idea de investigar al poder y a sus allegados, y se organizó a partir nada más y nada menos que de la acción puntual de la procuradora Gilles Carbó, una maniobra para echarlo. La maniobra fracasó. La maniobra fracasó. Ni los propios elegidos para echarlo tuvieron el estómago necesario para echarlo. Ayer decíamos que la organizadora de esto debería presentar su renuncia por dignidad. Incluso, aunque sea para lo que yo entiendo una mala acción, de su, como lo dijo ella cuando juró, compromiso con la presidente, que en su puesto no debe tener ningún compromiso, al contrario, debe ser un ente independiente de la presidente y del Poder Ejecutivo principalmente, porque es la jefa de los fiscales, es la jefa de los que se supone nos defienden a nosotros. Pero ella cuando juró dijo, señora presidente, estoy a su disposición. Bueno, le falló. Porque ayer teatralizábamos un poco con Silvio y decíamos, tenés un problema con Campagnoli, déjamelo a mí. Sí. Déjamelo a mí que yo te lo soluciono. Bueno, ni para eso le dio. Entonces, por dignidad, debería irse. Pero eso no quita que la maniobra fue organizada. Ese fue un tema. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el derribo del avión malayo. Porque ahí se están echando la culpa entre los que dicen que lo derribó Putin o lo derribaron quienes querían matar a Putin. Pero sea cual sea de qué lado de la foto estuvo el disparador del misil, nosotros acabamos de salir en la foto con Putin. En todo el mundo, como el gran aliado estratégico, dicho con palabras de él, de Rusia en la región. Y hay muchos argumentos, incluso estaba escuchando algunos ahora en el resumen de Radio El Mundo, que están más tirados para el lado de que fueron los rebeldes prorrusos, que obviamente no se juntan atrás de un árbol con una gomera, ni están financiados porque venden una rifa de fin de año entre los seguidores. No, lo financia Putin, el aliado nuestro. Entonces ese flaco le pegó un misilazo a un avión con 300 personas. O pongámoslo así, hay muchos elementos que indican que el aliado nuestro le pegó un misilazo a un avión de pasajeros con 300 personas. Y aunque fuera al revés, aunque fuera para matarlo a Putin, lo querían matar por anexar territorios, por un principio imperialista. Los tipos que están a favor de la Ucrania independiente, de la Crimea independiente. Ese es otro hecho. Como ustedes ven, Campagnoli, Putin, el avión, aparentemente hasta ahora vamos por el... ¿Qué tiene esto que ver? ¿Qué punto de contacto tiene esto? Y el tercer tema es el nombramiento de la nuera presidencial, Rocío García. Y ya el solo hecho de el cargo da el nivel de la sanata que hay atrás de esto. El cargo es, y lo voy a leer porque acordármelo de memoria es imposible, coordinadora de articulación local de políticas sanitarias. ¿De lo qué? Diría Minguito. ¿De lo qué? La tarjeta va a decir Rocío García, Ministerio de Salud, coordinadora de articulación local de política sanitaria, que va a cobrar 38 lucas por mes. Para Río Gallegos. Para Río Gallegos, sí. Exactamente. Para coordinar las acciones de salud de la nación, ni siquiera con la provincia de Santa Cruz, con la ciudad de Río Gallegos. Porque parece que el hijo presidencial quiere ser intendente de Río Gallegos. Entonces este sería el nexo para empezar a derivar fondos sociales a la ciudad. ¿Y cuál es entonces el hilo común, el hilo conductor, el denominador común? Campagnoli, Putin, el avión, Rocío García. Para mí, el denominador común se resume en cuatro palabras. Él no me importa nada. Así que rajar a Campagnoli es un desastre institucional, es una cosa que a la vista de todos, flagrante, porque el tipo quería investigar y entonces de una manera sin escrúpulos, repito, adelante de la vista de todos, yo armo una maniobra para lo hecho, para echarlo, no me importa nada. Resulta que Putin es un tipo que anexa, que se le ocurre anexar territorio y que los tipos que a los que él financia y arma bajan de un misilazo a un avión de pasajeros, es mi aliado principal, no me importa nada. Y resulta que nombrar parientes en una acción política para allanar un camino futuro, digamos, para mantener el poder, es una cosa que va contra las instituciones, que es el sinónimo mismo del nepotismo, contra el que todo el mundo está. No me importa nada. Ese es el denominador común. Él no me importa nada. Estamos gobernados por el principio del no me importa nada. Porque el Estado, que yo vendo como que es de todos y casi hago un sinónimo de la patria, es solo mío.